Sí, exactamente. Bueno, ya en 1970, cuando Monseñor Gotó, que era Gotó, que estaba santificado, creó la colecta, era fue el primer obispo de Ñatuya. Si hay zonas pobres, esa es una. Aún lo sigue siendo, con mejoras, pero lo sigue siendo. Bueno, cuando él la creó, dijo, bueno, los que tienen más, que le den a los que tienen menos, un poquitito, ayudarlos, pero es decir, darle la caña de pescar y no el pescado. A ver si somos claros, que es promocionar a la persona en la forma integral, tanto alimento del alma como alimento del estómago, porque el hombre no es solo un estómago. Bueno, en ese momento él cuando la propone, se crea esa obra, bueno, se fue mejorando mucho, pero siempre estamos en un país, otra vez, después de 53 años de vida, que está la 53 edición, seguimos con muchos problemas en la Argentina y como católicos y cristianos no podemos dejar de ver al hermano necesitado. Y como te decía antes, esta campaña que se hace todos los años, el segundo domingo de septiembre, aunque recibe donaciones todo el año, bueno, de dejar de ayudar para la promoción de la persona, es decir, más por menos ustedes ya tiene, está como arraigada y es muy querida en el pueblo argentino, por su fin, ¿no? Ustedes saben que más por menos es una obra que atiende a la promoción humana, social y pastoral en las regiones más necesitadas y también en focos de pobreza que hay en las otras regiones que no son tan necesitadas como aquellas, pero que también se las asiste con proyectos. Este año el lema es muy bueno porque justamente por la difícil situación que atravesamos todos los argentinos, la mayoría diría, aliviando el dolor de hoy, alimentamos la esperanza. Esto quiere decir que todo lo que podamos hacer por nuestro hermano colaborando, ya digo, no solo el 11 o esa semana o durante septiembre, lo pueden hacer todo el año por los canales que bueno, ustedes difundirán Sí. con nuestra información. La expectativa este año parecería ser más grande. Era mayor cuando fue los 2 años anteriores que estábamos con el virus que nos afectaba la pandemia y la gente fue muy generosa. Con eso pensamos ya que era el punto máximo, pero cada vez nos sorprendemos y bueno, vemos que la situación se torna difícil y no podemos, a la enseñanza de Cristo, imitación de él, dejar de mirar a la vera del camino cuando hay un hermano necesitado. Y mientras haya algún pobre, creo que más por menos va a seguir existiendo. Bueno, el señor Gotó en aquel momento pensó, digo, bueno, un tiempo que podamos ayudar y después ya con esta iniciativa cada uno va. Pero bueno, vemos que con el tiempo tiene que seguir existiendo, o sea, mientras haya sed hay que dar agua. Entonces, como mínimo. Entonces, este es el fin de más por menos, ayudar a los más necesitados a través de la iglesia, en las diócesis más necesitadas y en las otras, porque se canaliza a través de cada diócesis, que es la división política de la iglesia. Se canaliza porque seguro, imagínense ustedes que cuando hay situaciones de emergencia o incendios o catástrofes en el país, siempre se le da a la iglesia para que haga su trabajo exterior o donde fuere porque es confiable. Bueno, más por menos, tiene 53 años de vida. Yo puedo decir que hace también más de 50 años que trabajo en la Conferencia Episcopal Argentina, como primero como subadministrador y ahora como administrador desde hace más de 35 años. He visto pasar mucha agua debajo del puente y las necesidades siguen existiendo. Si bien mucho se ha hecho, bueno, hay mucho por hacer todavía, sobre todo en este año que nos ocupa, ¿no? Así que, querido Nelly, creo que la gente tiene que tomar conciencia Sí. que nosotros rendimos cuenta todos los años de lo que entra y lo que sale. Todo lo que entra se distribuye, se atiende. Y después deben rendir cuenta todos los que reciben ayuda. Y esto es lo que nosotros publicamos. Luis, el próximo domingo 11 de septiembre se va a estar llevando a cabo la edición número 53 de la obra. Vos en el principio remarcabas que la gente puede participar todo el año y justamente quería co Exactamente. consultarte eso, ¿cómo hacen los distintos vecinos, vecinas? Para poder colaborar, para poder brindar Muy su grano sencillo. solidario. Es muy sencillo, querido Nero, perdón que te pise. Es Sí. muy sencillo. Si acceden a nuestra página, que es muy fácil, www.colectamasporménostodopalabra.com, acceden ahí no solo tiene la forma de donar, que te lo voy a nombrar, y allí están los detalles de número de cuenta, etcétera. Es a través de transferencias o depósitos bancarios, a través de cualquier oficina de pago fácil, se puede donar. Por Mercado Pago también está el código QR, que aparece aparece en la página, y después con tarjeta de crédito, con débito comercial automático. Esto es extraordinario porque hay mucha gente que es como socia de Más por Menos, católica y no católica, después te explico por qué. Donan todos los meses de forma permanente un monto, como puede ser socio de un club, o de, bueno, donan a Más por Menos. Bueno, esto es una forma de estar presente todo el año, incluso a las transferencias se reciben durante todo el año. Y donan acá desde el más humilde hasta una gran empresa, también todos donan, todos colaboran. Lo notable de esta obra, que esta obra recibe ayuda no solo de los católicos, sino de todo tipo de gente, aún agnósticos o aún de otros credos, por la obra en sí. Como cuando también se reparte esta distribución en diciembre, que es cuando se termina de juntar lo del año, a las más necesitadas, cuando se atienden, por ejemplo, uno de los proyectos son asistencia y promoción para hogares, comedores, etcétera, que eso sería asistencialismo. Pero también educación y formación, construcción de salones multiuso. Allí, en esos lugares, esos salones, asiste gente, no se le pregunta si es católico o no, se le asiste y se le atiende. O sea, es una obra de todos para todos. O sea, acá no está limitativa a los católicos solamente, es para todos, tanto en el dar como en el recibir. Esto es lo bueno de esta obra, que es una obra que yo creo que si ha durado 53 años en el tiempo y creciendo, porque el año pasado con pandemia y todo duplicamos la del año 2020, de 79 pasaron a 150, entonces millones. Entonces quiere decir esto de que la gente confía, ¿por qué? Porque es un deber de la Argentina rendir cuenta, más cuando se administra dinero que no es de uno. Entonces, Más por Menos se preocupa, como ahora nos ocupamos en difundir y en pedir a los amigos como ustedes que nos difundan, etcétera. Después tenemos la obligación, no solo material sino moral, de informar qué entró, qué salió, dónde fue y qué se hizo. O sea que acá vemos que esto es una obra que cumple con lo que promete, ¿no? Que quizás no todos lo hacen. Eso se tiene vigente el tiempo y creciendo. No va a solucionar el problema ni de la Argentina ni de ningún otro país, si es que lo hubiera, pero por lo menos ya ayuda a paliar dificultades. Uh-huh. Para dar un ejemplo, en algún lugarcito se comienza a construir un salón y Más por Menos dar un puntapié inicial, porque lo que recauda tiene que por la tierra ayudar a todos los que pueden ayudar. Entonces, la misma gente de una población humilde, sobre todo de campo, sin lugar, se comienza a construir un salón. Cuando empiezan los cimientos, los primeros metros de pared, la gente misma ve y se entusiasma y va y apoya con su mano de obra también, y también con el aporte, o donan dos bolsas de caldo, etcétera. Esto ayuda a concientizar de que todo se puede hacer en conjunto. Esto es un puntapié, no es que es el problema del mundo. Es una iniciativa dada al que necesita a través de proyectos puntuales y a través de asistencia directa. Entonces, por eso los invitamos a todos a que colaboren, invitarlos a la página, porque yo decía, en la página está la forma de donar, sí, pero también están las obras, para que vean todo lo que se hace, porque no solo está la obra de construcción, que si bien se apoya y se hace en parte, se ayuda, sino también está la educación, está la promoción humana y social con microemprendimientos laborales, etcétera. Hay una serie de elementos, por ejemplo, sí. Tenemos el grupo, tenemos de dividir dos rubros grandes, que son pastoral y promoción humana. Dentro de la promoción humana se asiste, sobre todo donde hay, a los aborígenes para su promoción. Como decía antes, la asistencia y promoción para comedores, asilos, hogares, internados, etcétera. Educación y formación, ayuda para la educación, tanto en lo material como en becas, como también en la construcción de aulas, o de en colegios de campo, construcción de un baño, etcétera. Después, apoyo a los medios de comunicación, que en el interior son muy importantes, porque de allí mucha gente, nosotros rodeados de la capital, estamos acá, está todo a mano, pero allá es distinto, entonces se necesitan esos medios que por ahí se informan si hay un enfermo, si se necesita un médico, se apoya a los medios de comunicación local, a través siempre de la iglesia. Después, microemprendimientos laborales, movilidad para uso social. Ustedes imagínense en lugares como, por ejemplo, Esquel, que es una de las zonas lindas, pero a su vez muy pobre, toda la meseta patagónica, los caminos son malísimos y hay muchos lugares de ripio donde hay que transitar, y ahí se necesita para la movilidad, se lleva también, para a lo mejor para hacer catequesis, se lleva, pero también se lleva mercadería, se llevan leña para calentar, porque allí hace mucho el frío. O sea, es una promoción integral, como decía antes. Séptimo, los salones Sí. multiuso. Se construyen salones que esos sirven para educación. Se da clases a los chicos, apoyo para dar catequesis, obviamente, como católico, el que quiere acepta, el que no, no, pero se hace. Después, por ejemplo, como se usa como centro de salud, también a veces se puede llegar a usar, y hasta como sala velatoria, porque a veces no hay donde velar los muertos. Ubiquémonos en el interior pobre que está olvidado muchas veces. Y después también para atención a la salud, se ayuda mucho a la gente. Por ejemplo, estos 2 últimos años se ha tenido que ayudar mucho en varios lugares del interior que se ha solicitado por el tema COVID. Y después ayuda a la promoción de construcción de viviendas o de refacción de viviendas, o agregado de una habitación para gente de familia numerosa, etcétera. Y dentro de lo pastoral se apoya a todo el clero para su movilidad y para su accionar, porque tenemos que alimentar el alma y no solo el espíritu, es decir, el espíritu y no solo el estómago. La persona está compuesta por dos, ¿no? Entonces está lo material y está lo moral y lo espiritual, que también hay que alimentarlo. Y esto es un poco un raconto, que todo esto lo podrán ver en la página, porque está la historia de Más por Menos, por qué se crea, qué es lo que hace. Invitamos a todos que visiten nuestra página, que es interesante. Una obra que perdura en el tiempo, como decía antes, y que va creciendo porque algo bueno debe tener. Luis, Y sí, querido Neri, sí, escucho. perdón la No, interrupción. pero está bien, A lo está largo perfecto. de tu testimonio has ido dando detalles, pero te consulto, teniendo en cuenta el contexto actual del país, la situación socioeconómica que preocupa a la población, con un dólar que sube a grandes escalas y la inflación que no da tregua al bolsillo de los argentinos, Totalmente. qué observación hacen, qué lectura tienen en relación a las demandas que presenta la sociedad? Y bueno, este año va a ser difícil, va a haber que ayudar muchísimo, por eso cuanto más se da todo lo que entra, pero y se reserva un mínimo para alguna situación de catástrofe, como este año hemos ayudado, por ejemplo, a Corrientes cuando tuvo los incendios, etcétera, con fondos pequeños de la colecta anterior reservado a propósito. Y ya se ha distribuido. Entonces, con respecto a lo que me planteas, este año vemos que va a ser un año. Como fue atípico los 2 de la pandemia, este es un año atípico también por esta situación del dólar y de todos estos movimientos que se están produciendo, que afecta siempre a los que menos tienen. Esto no hay ninguna duda. El hilo siempre se corta por lo más delgado. Entonces, lamentablemente por la situación que se vive, va a haber que asistir con todo lo que se recaude a todas las demandas que se vayan produciendo, porque ya desde marzo, abril ya empezaron a presentar proyectos de situaciones y todo va encaminado a mucho, hay que asistir y promover las dos cosas a la vez, esta vez. Por eso decimos en el lema, aliviando el dolor de hoy, se alimenta la esperanza. Pero ningún curita podría dar una catequesis si el chico está con el estómago vacío, entonces tenés que cumplir las dos funciones. Y bueno, las expectativas son de crecer aún dentro de la pobreza, porque Argentina es un país muy generoso. Los habitantes de Argentina son muy, muy solidarios y ayudan siempre. Con estas obras que cumplen, ayudan siempre. Yo puedo dar fe de eso y realmente es así. Así que tenemos la esperanza de juntar lo máximo posible porque va a ser un año, eso fue un año inesperado como aquellos 2 que pasamos antes. Y esto agravado ahora por esta situación económica y social que vive la Argentina. Así que esperemos contar con el apoyo de todos, aún con muchos poquititos se hace un total grande, que se puede por lo menos paliar la dificultad inmediata y bueno, después se hará lo que es menos urgente, que si tengo que construir un baño, bueno, esperaré unos meses más, primero tenemos que ayudar a que la gente subsista, aquellos que están muy, muy, muy, muy, muy abajo de la pobreza, que los hay. Ustedes saben que la UCA da cada tanto su información y la pobreza existe y no se puede negar y no hay que tirar barrer bajo la alfombra lo que existe. Y entonces, ¿qué hacemos? No podemos permanecer indiferentes. Este es uno de los caminos. Debería haber más imitaciones de hacer lo mismo, por lo menos para ayudar. Y sí, fomentando la ayuda con la caña de pescar. Que es lo más acertado, es decir, no dar el pescado sino la caña de pescar, aunque en algún momento a los chicos no se les puede esperar a que el pescado crezca y se cocine, ¿no? Por Claro. decir un ejemplo. Hay que ayudar inmediatamente, pero después continuar con la senda cuyo fin es el de más por menos, la promoción integral de la persona, con trabajo, con educación, con salud, etcétera. Luis, agradecerte por el tiempo, por la gentileza en dialogar con nosotros. Nos parecía importante empezar a darle visibilidad a esta colecta, a esta campaña, como lo hacemos habitual. Y bueno, seguramente más adelante, más cercano al segundo domingo del mes de septiembre, vamos a estar dialogando nuevamente contigo, con alguno de los representantes de la colecta para darle Con todo gusto, con un... todo gusto, con Bien. todo gusto, sí. Así que solamente tiro un ejemplo para que vea lo que es más por menos. Yo Sí. hice un trabajo de compilación con las rendiciones de cuentas recibidas de los últimos 5 años. Son montos chicos los que se van recibiendo, salvo algunos que donan algo grande, que alguna empresa o algo. En los últimos 5 años, más Sí. por menos, aplicó de lo que todo lo que recibió 259.679.400 pesos para 5.021 proyectos en los dos rubros antes mencionados, pastoral y promoción humana. Eso fue un. Esto es un dato interesante porque son de los últimos 5 años y teniendo en cuenta que hay todavía 102 millones distribuidos en las diócesis más necesitadas el año pasado, que lo están usando durante este año. Y a fin de año, cuando rindan cuenta, lo vamos a incorporar a ese dato que yo acabo de pasar. O sea, 5.021 proyectos es bastante, sobre todo cuando es por el sacrificio de mucha gente que ha colaborado y de todos los que forman este eslabón, como son los medios que nos ayudan, etcétera. Así que bueno, Neri, muchísimas gracias por el espacio y que visiten la página www.colectamastomenos.com y ahí tendrán toda la información que necesiten, aunque sea para informarse si no pueden donar ahora, pero está todo el año abierto más por menos para recibir.